elementos químicos, que le permiten sofisticar sus cristales pensamientos, y a través del mejoramiento y cristalización, su ser energético se formará, permitiéndole salir de la densidad y del grado en que se encuentra. El planeta Mercurio aloja en sí mismo una forma de vida alciática. Cuando ustedes se eleven, deberán pasar por este planeta, para luego salir por el Sol. 500. ¿Cuáles fueron los elementos que los densificados absorbían del exterior y que contaminaron al Mercurio? El desequilibrio de los elementos causó la distorsión de la imagen. Los densificados comenzaron, por ejemplo, a alimentarse mucho de la combustión calorífica, y con ello, los carburantes ingeridos en grandes cantidades eliminaron propiamente a la combustión alciática y la redujeron a su mínima expresión. Al mezclarse con elementos densos, el magnesio perdió su blancura, y al ser un elemento altamente deformable y ligero, terminó distorsionando la imagen. En la dimensión regular, la deformidad no se produjo en los altos niveles de la energía, porque fue rápidamente rectificada y totalmente equilibrada, mas en la densidad primaria hasta hoy en día luchan para la rectificación. La distorsión de ustedes, planeta Tierra, se produjo porque la imagen no era captada exactamente como era. Al estar distorsionada por los elementos de mala calidad, el espejo comenzó a hacer fotomontajes de las imágenes, espejo sobre espejo, imagen sobre imagen, tantas que la energía pensamiento se perdió en el infinito de sí mismo, profundizando la realidad subconsciente. Por eso los voluntarios han tenido que infiltrarse en el infinito de los espejos y descubrir cuáles son las imágenes verdaderas y cuáles son las imágenes falsas. Entrar en ese laberinto de imágenes emocionales es un verdadero desafío para los voluntarios, y descifrar los fotomontajes de ustedes mismos es un reto para el universo y su ciencia. 501. Cuando nosotros nos encarnamos en las realidades pares, nacemos igual que la realidad impar. Se podría comparar con un nacimiento, solo que esa realidad es más real que la impar. ¿Por qué decimos que se compara a un nacimiento? Porque la energía pensamiento nace imaginativamente con la imagen que tuvo en la última forma de vida y lleva consigo la esencia de todas sus existencias, por eso decimos que es más real. Las vidas pasadas están presentes, y al estarlo, la energía pensamiento tendrá absolutamente todo el conocimiento de su realidad. Desencarnar no es igual que viajar holográficamente, son dos formas diferentes que el pensamiento tiene para pasar de grados, planos y dimensiones. Cuando la energía pensamiento desencarna, separa el cuerpo material del astral. Esto significa que lleva consigo el cuerpo astral que está impreso con todas sus características, y es en ese cuerpo donde él se albergará en la burbuja esfera y continuará su existencia. El cuerpo astral es la esencia de energías pensamientos que se han acumulado en las miles de vidas que la forma hombre tuvo en la numeración par e impar, es una continuación de sí mismo. Con este cuerpo no se puede viajar por el universo, sirve solo para pasar de grado en grado y solo en el lugar que le corresponde. 502. Si nosotros estamos dentro de un cerebro gigantesco, estamos entonces en una realidad par. Dijimos anteriormente que la realidad par eleva y la realidad impar evoluciona. Cuando la energía está evolucionando, ella se encarnará en la masa encefálica, su trabajo consistirá en vivir en la densidad y tratar de evolucionarla. Cuando la energía pensamiento se encuentre en la realidad par, entonces su realidad será sutil como el cerebro en el cual se albergará.